es el cumplimiento un poco de los objetivos. Son las sextas jornadas ya que se vienen haciendo. Uh-huh. En los 15 años, te cuento que el sábado cumplimos 15 años. 15 años ya de academia. Así que un poco para comenzar los festejos, organizamos estas sextas jornadas de capacitación docente con el siguiente título que es medio largo. Creando puentes para una escuela con derechos, priorizando la atención de niños y adolescentes. Ajá. Ese es un poco el título. Ajá. Está bueno. Y bueno, se realiza mediante cinco encuentros. El primero es este viernes, el Pablo VI, y así tres viernes más. ¿A qué hora empieza mañana? Mañana 17:30. Ajá. Hasta las 21. Sí. Los restantes del mismo horario hasta las 20:30. ¿Siempre los viernes? Siempre los viernes, y el último, que es el último fin de semana de octubre, se realiza el 29 de octubre. Ajá. El sábado, de 9:30 a 12. Ajá, mira. Y bueno, un poco la idea de estos encuentros es poder transferir al docente aquellas herramientas necesarias para solucionar o trabajar en el aula o durante el ciclo, que se lo van presentando con respecto a los niños y adolescentes. Claro, ¿no? Que son muchos, ¿eh? Sí, sí, y con las problemáticas son complicadas. Y muchas veces el docente, como vos bien decís, no tiene las herramientas. Con toda la buena intención, no tiene las herramientas, no sabe cómo hacer. Sí, seguramente, y eso es la respuesta que hemos tenido en inscripción, que ya está cerrada. Y no podemos aceptar más porque nos piden, pero una matrícula de 300 docentes. ¿300 docentes? O sea, vamos a estar trabajando frente a 300 docentes. ¿Y cómo hicieron la convocatoria? Porque nosotros no sabíamos acá, no dijimos nada, y hay 300 anotados. Sí, lo hicimos a través, nosotros tenemos un equipo educativo, de educación en el CADEN, y lo hicimos a través de las supervisiones. Ajá. Y mandando después a las escuelas el programa con la planilla para inscripción. Además, están declaradas de interés educativo, o sea, seguramente esto trae también algún interés en que se haga, pero claro, claro. Somos optimistas, Pato, de que podamos cumplir el objetivo de que distinta gente que está trabajando con distintas problemáticas en Viedma pueda transferir las herramientas. Como ser, un tema que se nos presenta muchísimo. A ver. Y que es el motivo del primer encuentro. El derecho civil, la ley, y los abogados y dicen, bueno, la ley es conocida por todos, pero es conocida por todos, pero al momento de cumplirla, pero no es conocida por todos. Claro. Entonces, va la jueza, la titular de juzgado 7 de familia, a dar una charla sobre el derecho parental vigente. Concretamente, esto está vigente, esto es así, sí. así. Abierta a preguntas, a todo lo que la gente le puede interesar. Ese es el primer encuentro. Sí. Y queremos arrancar de esta cuestión porque cuando hablamos de lo parental, ¿de qué hablamos? De todo lo que es la relación de parentesco en la familia. Claro. Que es una cuestión que tiene mucho que ver en los conflictos, sale muy a la luz y que no está muy clara y que se ha modificado. Claro. El segundo encuentro, te digo así, sí. Lo va a estar a cargo de la FABI, el grupo de la Procuración, a cargo de la licenciada Adriana Varela y Agrelo, y en realidad lo que van a tratar son las actitudes o las herramientas en situaciones límites con los niños. Ajá. Como niños golpeados, abusos, consumos, etcétera. Ese va a ser el segundo encuentro. Sí. El tercer encuentro va a estar a cargo de Promoción Familiar, en donde van a transmitir las herramientas de trabajo que ellos tienen en todas las situaciones que se le presentan. Claro. En el ámbito de influencia entre Viedma y sí. El club. El cuarto encuentro va a estar a cargo de la licenciada Maricel Cevoli, que ella está a cargo de un área específica de educación sexual en la provincia de Río Negro del Ministerio de Educación. Ajá. Y va a trabajar conjuntamente con los técnicos de nuestro centro, que también trabajan el tema y dan las charlas en los colegios toda la semana, que van a dar sus herramientas de trabajo con respecto a esa temática. Sí. Y el quinto encuentro va a estar a cargo del equipo Defender la Alegría. La licenciada Camino va a ser la que va a tener a su cargo el trabajo de abuso sexual infantil. Ah, mira vos. Estos son un poco los temas. Los cinco temas grandes que vamos a tratar y que fueron pedidos en realidad. fueron solicitados por la gente. Estos son los temas que nos interesaría saber. Ah, genial. En un chequeo previo, ¿no? Buenísimo. Vamos a ver cómo hacemos pasar. Estaba pensando, mientras vos decías, temas interesantísimos todos. ¿Cómo contárselos a la audiencia también, ¿no? A lo mejor hablando con los especialistas. ¿Cómo no? En la misma semana o la semana siguiente. Poder ir, podemos articular con el CADEM ahí, ¿no? Ahí reforzando, digamos. ¿Te parece la idea? Me parece bárbaro. Entonces, una vez por semana vamos, mientras dure el encuentro, este seminario. Se va reforzando. ¿Te parece? Totalmente de acuerdo, y lo hacemos, lo coordinamos. Genial. Me parece interesante. Incluso, claro, se nos ha complicado por el espacio, por un montón de cosas, pero a la gente que quiera ir como oyente, sin que sea docente, pero que quiera participar, bueno, a lo mejor le toca estar parado. Sí, ¿dónde va a ser? Va a ser en el Pablo VI. ¿Pero en qué lugar? Va a ser en el salón de arriba, donde se hace educación física. Estuve en la Feria de Ciencia esta semana. Ah, ahí arriba de la escuela, sí, sí. Es un espacio amplio. Ese lindo, entran 300 ahí, ¿no? Sí, entran 300, pero bueno, la es complicado porque hay que armarlo, subir sillas, bajar, claro, desde el punto de vista organizativo, ¿no? Hay que organizarlo. Pero bueno, esto lo venimos haciendo también en el marco de un convenio que tenemos con Educación, donde ya hace varios años que estamos conveniados, y donde, bueno, Educación, por un lado, nos facilita recursos humanos para poder trabajar la parte, el componente educativo que nuestro proyecto tiene, que es una pata fuerte. Y bueno, y nosotros entre otras actividades que hacemos, nos comprometemos y estamos cumpliendo a hacer este tipo de jornadas que a los docentes aparentemente les viene muy bien. Genial. Horacio, felicitaciones primero por la iniciativa, por el éxito en la participación. 300 inscriptores, sí. Yo creo que ni ustedes lo pensaban. No, para nada. Y que salga todo bien, ¿eh? Bueno. Y vamos a ver lo otro, cómo articulamos para que la radio se haga eco de todas estas cositas y toda la semana tengamos presentes los temas que ustedes están tratando, ¿eh? Bueno, desde ya vamos a seguir trabajando y gracias. No, gracias por venir a vos, ¿eh? Muy bien, y nosotros nos despedimos. Nos despedimos. Nos vamos. Nos encontramos mañana desde las 7 de la mañana. Chau, hasta mañana.